canción ni sigas provocándome. Que ya voy comprendiendo cada movimiento. Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme. Y vas causando efecto. No sabes cómo me entretienen tus locuras. Y que para verte invento mil excusas. Has dejado en jaque todos mis sentidos. Pones a prueba el motor que genera los latidos de cada ilusión. Mira lo que has hecho, que he caído preso en tu cuerpo y en tu mente. Y en un agujero de tu corazón. Nuevo y tejes las cadenas que amarran mi sexo, que endulzan mi alma, que tiene mi mente y somete en mi cuerpo. ¿Y para qué dejar que pase y pase el tiempo si tú y yo preferimos comernos a besos? Has dejado en jaque todos mis sentidos. Desaprueba el motor que genera los latidos de cada ilusión. Mira lo que has hecho, que